Danza en vivo de Piazzolla de un verano porteño desde Utrecht, 1984, hijo de Vicente Piazzolla y Asunta Manetti. Sus abuelos italianos llegaron a Argentina buscando el sueño argentino. Escuchaban ese espectacular verano porteño y ahora nos vamos con la milonga del Ángel. El nombre Astor no existía. El homenaje se le hizo a Astore Bolognini, un corredor de moto y chelista de la Orquesta de Chicago. Thank you. Libertango. En 1924 su familia se va a Nueva York. Piazzolla vive allí su niñez. Esta versión que acabamos de escuchar hace parte de un programa de variedades de la TSR de un mosaico de 1977. Con este Libertango, este hombre se hace famoso en su país, pero más que todo en Europa. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Es fin de semana y nos merecemos un gusto delicioso. ¡Qué ganas de relajarnos, de pensar en otra cosa! No te quedes con las ganas y pídete un corralazo. El Corral da la hora en la W. W Radio, ya son las 10 y 31 de la mañana el día de hoy. ¡Ganas de comernos el mundo! ¡Ganas de darle con toda! ¡De volar! ¡Ganas de lo nuestro! ¡De nuestro sabor! ¡De nuestra gente! ¡Ganas de un corralazo! Para todos esos colombianos llenos de ganas, acá están los corralazos de El Corral. Pollo barbecue, callejera y doble doble en combo. Haz tu pedido en línea en www.elcorral.com y no te quedes con las ganas. Puedes pedir domicilio y nosotros te lo llevamos o programarlo y recogerlo en el restaurante más cercano. En El Corral nos sobran las ganas. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Está seleccionada dentro del top 10 del mundo de los premios de periodismo que entrega la International Sport Press Association. Laura, buenas tardes, bienvenida a la hora del regreso, ¿cómo está? Hola Julián, buenas tardes. Esto ha sido un trabajo incansable, siempre con la disposición de seguir luchando. Estamos con Omar Silva, integrante de Cultura Profética. Omar, bienvenido a la hora del regreso. Hola, hola, ¿cómo están todos? Saludos. Trabajamos la música, como bien dices, hace 25 años desde la independencia. Ese es el logro mayor y la celebración mayor para nosotros, que eso sí que nos hace sentir orgullosos. Maestro Bobby Cruz, bienvenido a W Radio en la hora del regreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Los extraño un montón, créeme que sí. O sea, Colombia es nuestra segunda patria, eso es así. La semana que comienza, permítanos acompañarle en la hora del regreso, solo por W Radio. En El Salado, no es seguro dar la cara por estos días, pero usted sí puede darle la cara a sus campesinos. Compre sus productos, ingrese a www.latiendadelaempatía.com. Es el mes de El Salado, una campaña de la W Radio y la Tienda de la Empatía. Con Amarilo creces en Chía. Conoce Tierra Luna y disfruta de nuestra zona barbecue, sala de entretenimiento, coworking y más. Encuentra el tuyo desde 226 millones 500 mil pesos, con áreas desde 54 metros cuadrados y 19 meses para tu cuota inicial. Pregunta por nuestro bono especial del mes. Separa ya tu vivienda escribiéndonos al +57 1-634-0000. Amarilo, creamos espacios. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Nos vamos con su canción más bella, en vivo, Adiós Nonino, 1927, sintiendo nostalgia de su Argentina natal. El padre de Astor le regala un bandoneón. Una casa de empeños costó $18. Esta versión que vamos a escuchar de Nonino es de la orquesta de la radio de Colonia, una canción dedicada a su padre que falló en 1959. Astor escribió esta canción en Nueva York. Es su obra más célebre. Y luego escucharemos Soledad, Soledad. Hay que recordar que este hombre tuvo el privilegio de trabajar en la película El día que me quieras, cuando era un niño, niño, con Carlos Gardel. Thank you. Su padre también era fanático a la música, tocaba el acordeón. Nos vamos con Finale Tango Apasionado. Para Piazzolla, el arte del bandoneón. Era difícil encontrar a alguien en la orilla del río Hudson que tocara este instrumento. Y luego, Milonga para tres. suerte, su familia decide retornar a Mar del Plata, donde Libero Paolini, un italiano, le enseña a Astor sus primeros acordes. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.